Buenas noches, ¿qué tal? Esto está un poco desordenado, hoy nos estamos terminando de acomodar, somos muchísimos en el estudio, esto es Desde el Puente. Acá Juan sigue dando órdenes, cosa que él ama dar órdenes. Me encanta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ustedes ya estuvieron, así que no saluden. Yo qué sé, recién. Igual, pues recién, es otro programa. Recién se fueron, volvieron. Es el programa. Bueno, todavía estamos deliberando a ver quiénes de las cuatro se quedan. Parece que una se va, se bajó, se va a cuidar a su niño, está muy bien. Así que bueno, vamos a empezar el programa. Como decíamos, el tema del día es la prostitución. Así que bueno, nos pareció bien invitar a las mujeres del derecho y al revés. Más que es medio raro decir que las invitamos porque están bastante de locales, están más... mucho antes que nosotros en la radio, y tienen mucho más trabajo radial que el nuestro y mucho más trabajo en el tema que nosotros, pero queríamos contarles que... ¿Cómo mucho más trabajo en el tema que nosotros? Suena muy feo. No, más allá del chiste, es sobre... supongo que lo tienen... No era un chiste, pero más allá del chiste que está hablando, diciendo Fer, de verdad. Ay, creo serio. Que tienen, me están matando. Bueno, nos está tirando flores, que siga. Bueno, lo que quería decir era que era raro invitarlas. Quería contar en realidad cómo nos surgió el tema, que nos surge en realidad en una discusión entre nosotros, los que hacemos el programa de Radio del Puente. Después acá nos vamos a cenar todos los jueves y en una de esas cenas discutimos sobre si la prostitución era un trabajo o no, y nos matamos en realidad. Me mataron. Nos matamos a Kejul y nos matamos entre todos. Y bueno, nos pareció bueno discutirlo en un programa de radio, discutir sobre esto. Creemos que la cultura tiene que ver con los valores de una sociedad y desde ahí enganchamos la cultura y la sociedad y los valores como tema, y por eso lo traemos hasta acá. Y bueno, decir también que las chicas nos mandaron mucha información. Natalia nos mandó un montón de links con notas. Y eso es que tienen más trabajado el tema. Se entendió. Y bueno, estuvimos buscando también mucha información y hay dos posturas muy, muy marcadas, ¿no? La que sostiene que la prostitución es un trabajo y que hay que darle un marco legal y bueno, de sanidad, de económico. Y otra postura que no es un trabajo, a la cual creo que la mayoría de nosotros, los que estamos desde el puente, adherimos, que no puede ser considerado un trabajo, porque una vez que se legalice como trabajo, se va a dar también lugar a todo lo ilegal y a la esclavitud, como se está dando actualmente, pero con un marco legal, y eso es más peligroso. Yo, antes de empezar a debatir, pido que escuchemos el primer audio y lo charlamos, si les parece. Así que Johnny, buenas noches. Yo acá hoy soy legisladora y presidenta de la Comisión de Trabajo. Y desde ese lugar quería estar presentando esta película, este video, este documental de la historia de las trabajadoras sexuales. ¿Por qué es un trabajo? Creo que era la primera pregunta que hacía el video, si era un trabajo o no. Sí, es un trabajo. No solo porque nos lo diga el video, yo como parte de la central, de la CTA, las conozco a muchas de ustedes y hemos recorrido muchas calles, muchas marchas, muchas reuniones, pero la verdad, ¿quién puede dudar de que esto es un trabajo? ¿Quién puede poner en duda de que el trabajo sexual es un trabajo? Hay muchos. El viernes pasado hubo una jornada acá donde se debatía en la legislatura, donde se debatía, bueno, si la prostitución era un problema, qué había que hacer, si había que sacar el rubro 59 de los diarios, no hay que sacarlo, cómo solucionábamos este problema de la prostitución. Y la verdad que, como decía Elena en el final del video, no es un problema, la verdad es son ustedes como trabajadoras sexuales son parte de una solución sobre uno de los temas como es el VIH, pero son parte de esta sociedad que viene trabajando. Hoy nadie duda que un cartonero o una cartonera es un trabajador. La verdad que nadie lo duda. Nadie duda que una empleada doméstica, como se le llama, es un trabajador o una trabajadora. se organiza en el sindicato, que es el lugar de los trabajadores. Así como hoy nadie duda que un cartonero es un trabajador y que se tuvieron que organizar. Por parte del video decía, cuando estábamos solas perdíamos, cuando estábamos entre varios y nos juntamos ganamos. Bueno, eso es lo que nos pasa a los trabajadores y trabajadoras, es lo que nos pasa a la clase trabajadora cuando quiere conseguir algo. Tenemos un código contravencional que estamos dispuestos a cambiar. Y estamos dispuestos a cambiarlo con ustedes, las trabajadoras y los trabajadores sexuales, y con el conjunto de la clase, del resto de los trabajadores. Para poder estar acá y dar cuenta de lo que hacemos a diario, de lo que hacen ustedes como trabajadoras sexuales, que hacen ustedes como organización AMAR en la CTA. Y nosotras hoy estemos presentando el video en la legislatura, que hace unos años que estamos ya muy presentes acá adentro, que la legislatura nos haya dado un premio como AMAR, como AMAR Capital, por ser una organización que trabaja el tema del VIH, que me hayan destacado como mujer en los derechos humanos. Que yo no valía nada, que no era nada, que era una simple putita que no sabía ni leer ni escribir, y que hoy estamos acá, la verdad, es impensable, ¿no? Es insoñable, porque a veces nosotras ni siquiera hace 15 años hubiésemos soñado que sería unas mujeres o algunas personas que también dicen ser abolicionista o las cosas que dice que uno escucha, ¿no? El viernes escuchamos cada cosa, hay una negación total de este, el discurso de la victimización de ellas, las pobrecitas. Yo lo quiero contar, una impresión que nos llevamos nosotras el viernes. Le dieron tanto acá, tanto, que se convencieron de verdad que son víctimas. Entonces estaban así, y lo que más bronca me dio es que hablaron como 5 o 6 personas en nombre de ellas. Y a mí me parece que si hay una violación a los derechos humanos, es que otros hablen en nombre de nosotros. Bueno, escuchábamos ahí a la legisladora Laura García Tuñón y a Elena de AMAR Capital, que yo no sé el apellido. Elena Reinaga. Elena Reinaga. La presidenta de AMAR Capital. Es una presentación que hicieron en la legislatura hace no mucho, y bueno, presentaron un video y después habló Elena y la legisladora, que era lo que escuchábamos. A mí, la legisladora en un momento saca de término la discusión, dice, yo no sé cómo alguien puede dudar que no sea un trabajo, y eso es lo que venimos a discutir nosotros. Y yo siento que también nos sacan de la discusión cuando dicen que no se puede hablar. Para mí lo que dicen es que no se puede hablar del tema si no sos puta, y yo, o prostituta, como se diga. Yo en realidad creo que puedo hablar de todos los temas desde mi lugar y desde cómo yo veo el mundo, pero me parece que la discusión siempre es bueno y el debate siempre es bueno darlo. Sí, además hay varias posturas que, o en general, cuando se habla de este tema te dicen justamente, el tema de la prostitución es un tema de las putas, es un tema de todos. Digo, existe la prostitución porque existe quien la consume, porque existe quien esté bancándose a la mina de la esquina, porque existe, digo, no es un tema que nos es absolutamente ajeno para nada, no por no ser quienes estamos poniendo el cuerpo en esto, estamos ajenos a esto. Sí, yo una cosa, creo que ahí la diferencia radica en respetar las diferentes posturas, en respetar la postura de quien cree que se organiza en base a creer que son trabajadoras, y quienes se organizan para luchar contra la prostitución y bajo el lema ninguna mujer nace para puta, etcétera. Me parece que uno puede hablar y opinar, conocer, investigar y formar una opinión, pero siempre y cuando también logremos respetar a quienes se ponen bajo esa bandera, digamos. Sí, no caer en esa postura puritana de estar en contra de la prostituta, sino, bueno, nosotros lo que creemos es que la prostituta es una víctima y es esclava de ese trabajo que no es un trabajo. Pero opinar distinto y decirlo igual, para mí, o sea, yo opino otra cosa y lo digo claramente, no es que me pongo en contra, digamos, opino distinto y punto, y lo puedo decir sin pelos en la lengua. Es, yo opino otra cosa que, o sea, para mí no es trabajo eso. Sí, además hay toda una cultura generada desde el machismo. Por ejemplo, el chico a los 14, 15 años ya el padre o el tío piola lo lleva a debutar con la puta y le genera todo esto de que la mujer es una puta, es un objeto. Y todo eso me parece que hace mucho daño, más allá de que sea un trabajo o no. Sí, pero eso creo que no lo discute nadie. Pero lo que está bueno, que sí dice Sonia, lo vamos a escuchar en el último audio, es sacar la discusión de la puta, o sea... Es sacar de que es un tema de putas. Es un tema de la sociedad. O sea, si no, creemos que la culpable es la puta. Eso es lo que pasa. O sea, yo creo que no es un trabajo. Creo que es culpable la sociedad y digamos, y el Estado. Y... Por eso, para mí es bueno debatirlo y llegar a lugares claros y concretos. Y también, generalmente, este tema es tomado y se lucha desde el lugar de la mujer. Y creo que los hombres somos uno de los que principalmente debemos pensar el tema y ver cómo podemos solucionarlo, porque tenemos una herramienta bastante, tenemos una injerencia bastante importante en el tema de prostitución, que es el del prostituyente. Y entonces, si el hombre no lo piensa, creo que se queda muy corto el tema, la discusión, y no se va a resolver nunca si no tratamos desde los hombres, no asumimos la culpa que tenemos y no lo pensamos de otra manera. No, más la palabra culpa, yo pondría, digo, como desde el programa siempre nosotros hablamos como el género, como construcción cultural, el tema de la prostitución está muy ligado a esas prácticas de hacerse hombre, ¿no? Está ligado a la subordinación de la mujer y el hacerse hombre, porque el placer sexual lo tiene el hombre, porque la mujer es un objeto, digo, lleva un montón de otras cosas que, digo, más que quizá, no sé si lo pondría tanto la palabra culpa, sino de reflexionar acerca de por qué esta práctica es lo que es y qué rol cumple el varón, y a través de una cuestión más, como todo, como siempre hablamos, de educación y más por ese lado. Digo, porque en uno de los artículos que también habíamos mandado estaba el tema de entrevistas a hombres de por qué consumen prostitución y que siempre el hombre se deslinda de responsabilidad, pero desde el lado de me llevaron mis amigos o... ¿no? De relativizar la cuestión de la prostitución y no hacerse cargo, pero yo no sé si tanto es la palabra culpa. A mí lo que me parece bueno en ese debate es el día que en vez de ir de putas la gente vaya a dar trabajo casi, ¿se entiende? O a con una trabajadora sexual, eso es lo que me parece... No. Es el día que a mí mis amigos me digan, fui con una trabajadora sexual, yo le rompo la cara. Me dice, fui de putas, por lo menos está haciendo cargo de lo que hace. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es que no se lava las manos. Para mí hay una diferencia. No entiendo. No. No, yo creo que igual como que queda, si lo pensamos desde ahí, creo que es un punto donde... Primero que no hay demasiado debate, me parece, como que es un punto, digo, cuando lo ponen en lugar de la esclavitud, demás, y sí, obviamente, lo miramos desde ahí, estamos todos de acuerdo. Me parece que estar dándole una vuelta de rosca, yo me quedaba cuando hacías la presentación, Juan, del tema, y le dabas la vuelta para engancharlo en realidad con el tema de la cultura, que es el tema que es el eje de su programa cada jueves. Y digo, porque en realidad tiene que ver con esto de seguir entendiendo al cuerpo como una mercancía, digo, y que va más allá inclusive de la mina en la esquina. Digo, si seguimos consumiendo los medios de comunicación que siguen vendiendo al cuerpo objetivo de la mujer y objetivo del hombre, como alguna vez hemos hablado, si seguimos pensando que se puede comprar y vender el cuerpo, la prostitución es una mercancía más que se vende en el mercado, punto. Y también el tema de la oferta y de la demanda. Si hay demanda de prostitución, bueno, ahí está. Sí, también, bueno, el tema de los medios es muy cuestionable, que se promocione esto con total impunidad, bueno, desde el rubro 59, y que se promocione implícitamente, qué sé yo, vemos en Tinelli o cómo se promociona la prostitución VIP, y esa prostitución VIP es la que le da lugar después a la otra, la de la esclavitud. Entonces, no, me parece que esto sí se puede poner un límite. Porque esa prostitución VIP parece que justifica a las otras. Es como que dicen, no, pero mira, algunas quieren, entonces lo hacen y deja de lado a todas las mujeres que son violadas y tiene una historia muy cargada detrás, que es la mayoría, y parece que se las condena por ese 1% que tampoco está tan libre de ciertos daños que se le hacen. Aparte trabaja con el argumento de la plata fácil, ¿no? Lo de la prostitución VIP. Pero bueno, yo quería dar el teléfono al aire por si alguien quiere llamar, que es 5031-4713, interno 640. Así que si ¿atiende alguien... Johnny? No, atiende una operadora que es la novia de Johnny, que es una gringa. Ah, la novia de Johnny. Con voz hot, ¿no? Es una línea caliente. Sí, exacto. Hoy. Sí, entonces, si no pueden mandar Bemba al 2020 y les caen fotos de Julia. Aparte de poder comentar en www.labemba.com.ar, que ya empezaron a comentar. Y bueno, podemos ir al primer tema y seguimos charlando, así bueno, nos ordenamos un poco. Dale. ¿Te parece bien, Nico? Después vemos qué hacemos cuando terminamos el programa. I do not struggle in your web, because it was my aim to get caught. But daddy long legs, I feel that I'm finally growing weary of waiting to be consumed by you. Give me the first taste, let it begin. Heaven. Estamos matando. Esto parece el programa de Mauro Vial. En breve nos vamos a agarrar a trompadas todos. Va a saltar algo para ahí acá. Entras a mí. Va a saltar la mesa por los aires. Se callan todos. Son todos buenos. Ay, el aire es terrible. Yo me quedé pensando de lo que estábamos hablando antes. Todos muy diplomáticos. Para mí, si me dice Mauro Vial de vuelta, le rompo todo. Está bien, dale. Total. nada, esta cuestión de, lo traigo acá, ¿no? De pensar que una organización que habla de mujeres trabajadoras sexuales, lo único que hace es fomentar, o lo que está haciendo es fomentar la prostitución. Si no, caemos en esa mirada de pensar que una organización de trabajadoras sexuales o que ellas consigan dentro de una central de trabajadores considerarse trabajadoras, va a ser que las chicas salgan con folletos a promocionar venite a la esquina, que vas a tener obra social, y no es así. El tema va a estar bueno cuando peleen las paritarias, ¿no? ¡Claro! ¡Imagínate! ¡Cómo una onda! No, yo lo que creo, o sea, que está mal es la postura. O sea, yo no estoy cuestionando la organización porque la verdad que no conozco absolutamente nada, entonces no digo nada. Digo, lo que sí conozco es su postura de considerar la prostitución como un trabajo y defenderse y plantearse desde putas igual trabajadoras sexuales. Para mí eso es un error. Entonces, a ver, espera, sacamos un cachito del eslogan. Una cosa. De puta igual trabajadora sexual. ¿Qué significa que en una organización se definan la prostitución como un trabajo? ¿Qué hay atrás de eso? Para mí lo que significa es que tú, lo digo literal que dice el audio después, es que tu horizonte de lucha es convertirte en una trabajadora sexual y mejorar tus condiciones de trabajo. No, bueno, pero es otra cosa. Porque el audio sale de una persona que antes era parte y era compañera y estaba en la misma organización que Elena. Después se separan porque hay distintas posturas, distintos caminos. O sea que ahí hay algo más. Más allá de lo que era esta persona, yo digo, perdona, te dejo hablar, pero... Dale. Es lo que yo creo, o sea, es... De hecho, ahora sí. No, lo único que iba a decir es esto, cuando vos dijiste puta igual trabajadora sexual, que incluso las trabajadoras sexuales de Amar, CTA, digamos, no les gusta el término puta, les parece denigrante para cualquier mujer que trabaje como trabajadora sexual o no. Ellas no dicen puta igual trabajadora sexual. Odian que les digan putas, por eso cuando arrancó la organización, ellas salieron a manifestarse con caretas y con, bueno, una serie de cosas como para decir, bueno, no somos una más, no somos cualquier cosa, no tenemos por qué escondernos, empezaron a sacarse las caretas, a decir nosotras no somos putas, no sé, estamos organizadas, como que hay otro trasfondo en base a pensarse, decir, bueno, ¿cómo nos definimos? ¿Cómo nos damos un poco más de dignidad? Bueno, pensémonos como trabajadoras dentro de una central de trabajadores que les dio un espacio. Es que para mí no te dignifica. No te dignifica. Claro, no hay creo dignidad. Creo que el término trabajador dignifica a cualquiera. No, bueno. Sí. Vos no lo podés dignificar porque no es una elección. Se están violando los derechos de la persona. No lo podemos, desde el Estado o la sociedad, no lo puede dignificar porque está mal. Después no se puede salir de eso. Si yo digo, la prostitución es un trabajo, ¿cómo salís de eso? Ya no. Queda en la sociedad que es trabajo. Es eso. No hay, esa es nuestra diferencia. Para mí no hay dignificación posible en una mina que es violada por plata. No es violada. Pero no es violada, ahí está. No es violada, bueno, no es violada. No es violada. Yo tendría que hacer problema con las chicas. No sé si es violada o no. Lo que quiero decir estamos de acuerdo con ella. A ver, para violada, mí... Porque incluso las que dicen que son trabajadoras sexuales... están en contra de los proxenetas, de la trata de personas, del trabajo sexual infantil. Hablar de trata no es lo mismo que hablar de trabajo sexual. La panacea de la prostitución, Nero. Para mí, lo que quiero decir es... No vayas al extremo. Perdona, no lo que quiero decir para mí es... Es una persona que es una... No están en igualdad de condiciones. A ver, lo que yo creo es una persona... la están vulnerabilizando a cambio de dinero porque necesita plata. O sea, es terrible para mí la discusión. Digo, no, me remito al audio. En lo que vos decís yo creo que hay un poco de... Yo tengo mi postura tomada, digo, fuera de esto, pero de lo que vos decís hay un poco de estar hablando por el otro, porque eso de vulnerabilizarte lo estás poniendo vos. No creo que es lo que ella esté diciendo, que la violan por dinero, que está, se siente vulnerabilizada. Bueno, yo defino que... lo que es una prostituta para mí, si quieren, y no digo puta porque me retaron. Digo, no es retarte. Nah, o sea, digo, me pero corrigieron. El término puta tiene toda una connotación. Bueno, a mí me gusta llamar las cosas por su nombre. Yo cuando fui a Cuba me dijeron, lo que está en la esquina es una trabajadora sexual. Y dije, no, negro, acá y en la China y en Cuba y en el comunismo y el capitalismo, eso es una puta dijeron, para mí. ¿Te dijeron una trabajadora sexual o te dijeron una jinetera? Porque una para trabajadora lo sexual mismo. Me dijo, te apuesto lo que quieras porque me acuerdo. Y le dije, para mí eso es una puta y se rió el chabón. Lo que quiero decir es, a ver, para mí Dijo, sos un boludo vos. La estás insultando a la mina directamente. Bueno, para mí no es un insulto. Para mí es lo que hace... A ver. No le podés decir trabajadora sexual, porque vos le estás dando dignidad a algo que la está... O sea, no está bien esa, en la sociedad esa persona. Porque no eligió eso, porque tuvo un pasado de mierda y no lo eligió. Entonces no le podés decir, sos trabajadora sexual. Me parece que hay que pensar en esto de la elección, ¿no? Como, me parece que es básico. Es como hay una diferencia básica que es, ¿elijo o no elijo esto? Y digamos, si esa persona puede elegir o no. Y depende de muchas cosas si esa persona puede elegir. Pará, ¿ustedes creen que elige? No, Perdón, por favor. No, para mí no elige, por eso tengo esa postura. Me parece que hay diferentes circunstancias con diferentes personas y son todos casos particulares. Eso me parece. Bueno. Lucio pidió la palabra. Permiso. Por favor. Bueno, tal vez me voy a ligar un par de no de quién sabe cuántas personas. No. Pero creo que el problema es que nosotros estamos tratando de pensar, digamos, un intercambio que hay entre una persona que ofrece un... Si digo servicio me matan acá, pero bueno. Y dinero, por el otro lado. Que en realidad esa relación no es igual y existe un espectro muy grande de formas en las que se puede establecer eso. Si nosotros cuando hablamos de prostitución hablamos también de trata de blancas, me parece que no es prostitución, eso es esclavitud. Y si estamos metiendo a los gatos de Tinelli, tampoco estamos hablando de una prostitución que tal vez van a decir, bueno, pero eso le da lugar a... me parece que en un punto es distinto. Yo creo que también hay que analizar cuál es la necesidad que tiene esa persona particular que la lleva a un punto en el cual creo que el lugar más difícil es cuando no pueden decidir si tienen que recurrir, digamos, a determinada práctica para ganar dinero. Y creo que en realidad lo más complicado es la cuestión de la relación de poder. Y cuando alguien, digamos que fuera de su elección se tiene que someter, ya ahí no estamos hablando de prostituta. Yo no sé, yo conocí un caso de una persona que se prostituía para comprar falopa. Entonces me parece que es como que ahí esa persona no está en ninguna condición, no puede elegir. Pero yo creo que los casos son muchísimos y muy distintos, y si bien podemos agarrar cajones y meterlos a todas esas personas con etiquetas, es un error pensar a todas estas mujeres de la misma manera, mujeres y hombres. Creo que lo que es importante es tratar de ver dónde hay sometimiento y dónde no hay posibilidad de elección y dónde no hubo posibilidades en un momento en el cual uno empieza a desarrollar una idea de la vida y puede realmente tomar decisiones. Porque yo hablo desde acá y tuve la posibilidad de estudiar y nunca me faltó nada, y nunca me obligaron a hacer nada. Pero creo que a medida que uno va, bueno, redondeo, la onda es como que todos me dicen no, pero bueno, esto es lo que digo yo, póngale. No, perdón. Yo una sola cosa como para que, a ver si con esto damos una vueltita más. Parece que está bueno lo que decís vos, en función de empezar a diferenciar, y digo, y salgamos del lugar de poner siempre, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de prostitución, a la mujer en lugar de víctima absoluta. Somos víctimas, estamos encasilladas en un lugar donde no podemos hacer nada para salir, estamos sometidas, digo, empecemos a pensar en estas capacidades de decisión mínimas, quizás en contextos donde las posibilidades para todos igualmente también en muchas situaciones son mínimas, pero también tenemos algún mínimo de capacidad de decisión y de elección en lo que hacemos. Yo lo que quería decir es que, bueno, que es muy difícil también caer en hechos individuales, o bueno, yo conozco una, porque no terminamos mal la discusión. A mí me parece, yo lo que apunto, ¿no? Mi postura es como que el consumidor, en definitiva, es el que ejerce un abuso. Más allá de que sea trabajo, de que la chica lo haya elegido, me parece que siempre hay un abuso de parte del consumidor. Hay una relación desigual de poder, digamos. Lo que hay ahí, en esa relación, es una relación desigual de poder. Que tiene que ver con la plata. ¿No? Tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la mercancía. A mí me produce mucho asco. Yo vuelvo a repetir lo mismo que decía antes. Acá creo que nadie defiende la prostitución. Yo creo que ninguno de los que estamos acá, ni los que pensamos en el trabajo o no trabajo, creemos que la prostitución es algo que debería existir siempre o que hay que fomentarlo. No debería existir. Incluso, como decía antes, las mujeres que se consideran trabajadoras sexuales creen que la prostitución debería desaparecer. No, por eso me parece que se desvió un poco el tema, que está muy bien que ellas peleen y que traten de darle un marco legal, porque es la realidad en la que están. y bueno, qué sé yo, momentáneamente claro, no pueden salir de eso. Nosotros verlo, no estamos en contra de ellas. Verlo llama mucho la atención, esta cuestión de que algunas mujeres se hayan capacitado en ciertos temas, que se acerquen a sus compañeras en las mismas esquinas donde están, que les ofrezcan abogados cuando tengan alguna situación compleja, que denuncien los lugares donde tienen a mujeres encerradas. Ellas hacen todo ese laburo. Yo a lo que se voy meten es que... en los lugares, pasan información. Las tipas saben dónde recurrir con abogados y demás que tiene Amar cuando tienen algún quilombo grave. Tienen hospitales que les han dado una mano, por ejemplo, para que se puedan tener dos turnos gratis y rápido, sin tener que esperar meses para poder atenderse. Fueron generando redes y un trabajo que es muy positivo. Y después este término de trabajo sexual es muy contradictorio, incluso me imagino para todas las trabajadoras sexuales o no, o para todas las prostitutas. Sí, la organización es el para principio ella misma de toda lucha. Ahora, yo preguntarle. Después, detrás de eso, salen tipos, o sea, funcionarios a decir, bueno, ya tenemos un marco legal, ahora el cliente puede ir con seguridad, no, vamos a armar una zona. Es que después no se hace eso. No. Bueno, se arman zonas rojas y todo este tipo de cosas. A mí igual lo que me choca fuerte es creer que hay una elección. No tiene que ver con... con una... nos hace enseña, me re perdí. No tiene que ver con una elección. No tiene que ver con una elección de las personas. Digo, para mí las elecciones tienen que ver con otras cosas. Digamos, si alguien me va a decir que eligieron ser putas, yo voy a estar en contra. Opinen lo que opinen. Pero estás en contra de la elección de un ser humano. No creo que nadie que esté eligiendo algo pueda elegir ser... ponerse en una situación de inferioridad y que te den plata... por tener relaciones sexuales. Yo ¿sí? lo que digo es porque personalmente opino eso. Lo que me refiero es que creo que lo más importante acá es entender que hay diferentes opiniones y que desde algún, o sea, reflexionar sobre las cosas, digo, que nos competen. Por ejemplo, el hombre como cliente, de qué maneras erradicar este concepto, reflexionar acerca de la prostitución y demás. Y no quizá ir tanto al énfasis de si eso no es una elección. O sea, existe en concreto e intentemos que no exista más. Pero me parece que seguir dándole vuelta a si es una elección o qué llevó a que esa mujer trabaje como prostituta y demás. Digo, si en este momento están agrupadas y lo que están haciendo es, en estas condiciones, en esta coyuntura, trabajan de prostitutas. Es su elección, si querés ponerlo entre comillas, y están luchando por condiciones dignas de trabajo, y incitando que en un futuro esto no exista más, sea una práctica que se erradique. Ahora, en el ahora ya, las condiciones son estas y tienen que hacer algo para poder trabajar en condiciones dignas, para que en un futuro no exista. A ver, mínimamente organizadas para que no caigan en la comisaría y estén 15 días, se las violen todos los canas. Entonces, hasta mínimo para eso, las tipas saben que tienen una organización con quien contar. Con esta o con la otra, quizás. En eso estamos totalmente de acuerdo. O sea, creo que todos los que estamos acá... pero no quieren que exista. Entonces, me parece que debatir acerca de la elección, cuando ellas mismas dicen que sea una práctica que debe erradicarse, me parece que... deja un poco de lado la cuestión de si eso no es una elección y si no debatir, bueno, ¿cómo hacemos para erradicar esta práctica? ¿Qué fundamento, sobre qué se sustenta esta práctica? Creo que la discusión debería pasar más por ahí que debatir si es una elección o no, qué llevó a que esa mujer elija, porque justamente, como decía Vani, creo que lo que hay que enfatizar es que ellas no están promoviendo la prostitución. No, luchan por condiciones dignas de trabajo en una coyuntura determinada donde la prostitución existe y lamentablemente por un largo tiempo va a seguir existiendo. Entonces, en esta coyuntura hacen eso. Nada, por eso me enojé. Por eso decía que es imposible debatir sobre la elección porque vamos a casos individuales y no podemos saberlo. Lo que sí tenemos que ir es en contra de esta cultura de la puta que se genera, al chico se lo genera desde chiquito, la cultura de la puta en la televisión, en los diarios. Hasta que pasa con el auto. Eso me parece que tenemos que atacar. Eso es grave. Bueno, y lo bueno que este debate generó un montón de opiniones y tenemos muchísimos mensajes de su oyente King Kong, que ahora pasó a ser nuestro oyente. Así que, ¿qué dice King Kong? A ver, King Kong, ¿dónde estás? King Kong dice, etimológicamente el término prostitución aparece vinculado con profanación, trato irreverente de una cosa sagrada. Después dice que la prostitución no es un trabajo porque lo que se vende no es un servicio sino un cuerpo, eso es esclavitud. Y después dice, véanlo por el lado del género, puto no es el masculino de puta, son conceptos diferentes, muy diferentes. Después hay un muchacho acá que dice, se hace llamar Me Hago Cargo y dice: yo suelo estar con escort, target de 600 mangos, culturalmente de clase media y según ella es pura elección. Bueno, gracias, me hago cargo. Sí, podría llamar si querés. Carlos dice: plantea la prostitución como un medio de subsistencia, tampoco aclara el panorama. Después acá nos dice Camus: la prostitución no es un trabajo y los hombres que pagan por el servicio de una mujer no se les puede decir hombres. Es muy feo esto del trabajo así. Después dice: si la insultás, ejerce la prostitución solamente. Date cuenta que no tiene otra cosa para hacer. No le es fácil. Gil. Acá nos insulta un poquito Camus. Bueno, ahora después seguimos con los mensajes. Primero, dijo Gil, no dijo Gila. Eso estaba... Dijo Gil. Primero vamos a limpiar un poquito los botellazos que volaron y todo y vamos a escuchar un temita, Johnny. Vamos. Espacio Cultural, Talleres 2011. Tango, yoga, teatro, circo, plástica, pintura decorativa, dibujo, danza clásica, danza contemporánea, percusión, tai chi, guitarra, canto grupal, taller literario, iniciación a la danza, clown, escritura periodística, juegos teatrales, vitrofusión, cine. Avenida Rivadavia 9810. 4682-4522. www.espaciocultural.puente.blogspot.com. Quiero agradecerle a Javi por Javi de Canto, que nos grabó la cortina. Ese tema es de Javi. Lo pusimos en el spot de fondo de la radio, de nuestro programa. Así que bueno, echa el agradecimiento. Bueno, ahora vamos a escuchar el segundo audio. Iban a ser tres, pero van a ser dos, porque Julia habló un montón. Que es sobre la presentación del libro Ninguna Mujer Nace Para Puta, de Sonia Sánchez y María Galindo, que buen libro. Se hizo en Plaza 11, que ellos llamaron Plaza Los Prostituyentes. Prostituyentes. Gracias, John. Elegimos esta plaza porque es una plaza simbólica, la han elegido las compañeras argentinas, muchas de ellas han iniciado su vida en situación de prostitución acá. Es una plaza donde reina la impunidad, es la plaza de los prostituyentes. No estamos acá nosotras para interpelar a las mujeres en situación de prostitución. Estamos hartas de esa rutina de, la puta, que le hicieron esto, que le violaron. Estamos poniendo en cuestión a los prostituyentes, a los fiolos y al propio Estado proxeneta que posibilita, que normaliza esta impunidad. Sí, el hambre me comenzó a prostituir y hoy estoy aquí parada desde otro lugar para decir la prostitución no es trabajo, se puede salir y sacarme los parásitos encima y los fiolos. Para mí esta es una dulce revancha y ponerle el nombre que se merece esta plaza, de prostituyentes. Nunca supe buscarse la vida. No les hemos pedido permiso a los sindicatos. No les hemos pedido permiso a los organismos internacionales. Estamos construyendo una propuesta desde fuera del sistema que mantiene a las putas aquí, que mantiene las cosas ordenadas cada una en su lugar, imposibles de desordenar. Y lo hacemos desde aquí, desde la calle, sin permiso, porque es el único lugar desde donde nosotras creemos que se puede desordenar. Desordenar radicalmente. Desordenar no es una teoría, es una práctica social. Desordenar y proponer y reconstruir un lugar donde podamos pensarnos felices. Estamos acá para decir la prostitución no es trabajo. Las mujeres no somos objetos sexuales ni de los sindicatos, ni de las ONGs, ni para decirle a las iglesias. Basta de trabajar con nuestra culpa. Basta de meter a la culpa a la puta. Revisen sus pecados. No somos trabajadoras sexuales, somos mujeres explotadas sexualmente. Y en todas las casas nuestras hay un prostituyente, hay un explotador, y eso te lo estoy diciendo. Revisemos a nuestros maridos, a nuestros novios, a nuestros amantes. Ellos consumen cuerpo de mujer. Y sople su amor y la alegría por la que su mundo gira. Ponemos en cuestión el hecho de que se diga que la prostitución es un trabajo. Esa es una postura absolutamente cómoda. Entendemos que hay muchísimas organizaciones, desde sindicales, organizaciones de la izquierda, organizaciones de la derecha, liberales, organismos internacionales, que tienen el interés de decorar, de alivianar, de disfrazar la prostitución como trabajo. Porque esa es una postura cómoda, esa es una postura de status quo que está planteando a las compañeras como horizonte de lucha mejorar las condiciones de la prostitución. Nosotras impugnamos a esas organizaciones y a todas las compañeras que asumen el rótulo de la prostitución como trabajo y están dentro de este mundo, entendemos. Porque resulta que decir, eres puta, es algo amenazante, es algo doloroso, es algo lacerante. Por eso nosotras planteamos, ninguna mujer nace para puta. Soy una mujer, no una cosa. Me expropian mi cuerpo los proxenetas, los clientes, los policías, los sindicalistas. Y estoy aquí para decir basta. Soy una mujer organizada y no me refiero a cómo me organizo para planchar, cocinar y fregar. Me organizo para ser una mujer más autónoma y libre. Me organizo porque estoy harta de tanta injusticia. No soy sola contra el mundo y estoy aquí para decir basta. Al Estado le pregunto, ¿por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no tengo educación? ¿Por qué no soy dueña de decidir sobre mi vida y mi cuerpo? El Estado nos quiere conformar con una caja de alimentos. El Estado quiere crear dependencia en nosotras a través de programas vacíos que son una atadura humillante para taparnos la boca, y estoy aquí para decir basta. A la sociedad le digo, señor, señora, no crea que me gusta estar parada en la puerta de su casa. Por eso hoy solo le aclaro un par de cosas. No sean hipócritas, mis clientes son sus hermanos, primos, hijos y curas confesores. Señor, señora, no necesito tu condena, te la devuelvo. La prostitución no es un tema de las putas. Si no me quieres en la esquina, luchá conmigo, gritá conmigo, estoy aquí para decir basta. Este también es un texto del libro Ninguna mujer nace para puta, de María Galindo y Sonia Sánchez. Y es el manifiesto escrito entre 13 mujeres en situación de prostitución durante un taller sobre la forma de la palabra desarrollado por María Galindo en Amar Capital. ¿No me dejan hablar? Yo lo que quería decir, no sé qué me decís, Fer. Que Julieta tenía algo para leer también. Ahora lo lee. Yo lo que quería decir, antes de que Fer me pegue y me saque el micrófono, es que yo estoy más de acuerdo con esto, que creo que hay dos luchas, si se quiere, porque yo no estoy criticando a Mar Capital. Lo que quiero decir es, me parece bárbaro el laburo, que en realidad ni lo conozco. Lo que sí quiero decir es que para mí hay una lucha simbólica, y en esto está la palabra, y en esto estoy en contra de que se llame trabajadora sexual, porque a mí no me sirve que se llame trabajadora sexual para dar una discusión. Me sirve decirle puta, que es como se le dice en la calle, como le dice para mí todo el mundo. Y bueno, es lo que yo siento. Me sirve decir las cosas como yo las siento. En el libro Ninguna mujer nace para puta, ellas se definen como putas. Sí, sí, sí. Y están en contra de la palabra trabajadora sexual. En todo el libro se la pasan estando en contra de esa palabra porque no la define, porque tampoco se hace cargo de lo que están haciendo. Juli, ¿querés? Bueno, elijan un título. Vamos a leer un texto de Fer, presentalo. Es un escrito de la organización AMAR también, que tiene muestra la otra postura de la que habían hablado antes Vanina y las chicas. Bueno, se nos perdió el texto, así que vamos a seguir hablando un poco, a redondear un poco la idea, que en definitiva se nos fue un poco la discusión, y esto que, nada, a lo que tenemos que apuntar es a esto, a la cultura de la puta, uh-huh, y a la palabra puta, que es realmente muy estigmatizadora. Sí. Y no quedarnos en esto de la anécdota individual y de la elección, porque es imposible. Y está bien que ellas se incluyan en la lucha, porque obviamente ellas tienen que estar, es la lucha de ellas. A mí me parece muy bien que se organicen. Sí, debería ser una lucha de todos, digamos. Y todos tenemos que estar al frente de... También de esta manera más combativa, ¿no? Que quizás tiene Sonia y María Galindo, y qué sé yo... Me parece que las dos posturas son válidas, que... Sí, son dos formas de lucha. Que son dos formas de lucha distintas que no... Yo no creo, en lo personal, no creo que vayan a legitimar. Para el caso, si nos ponemos en idealistas, el Estado debería garantizar trabajo para todo el mundo, que ninguna mujer tenga que estar en la esquina, que ninguna mujer tenga que estar trabajando para el caso, ¿no? Para poner un ejemplo cualquiera, en un taller textil 16 horas al día, hay millones de formas de esclavitud con las que no estamos de acuerdo. ¿Qué? Yo con algunas estoy menos de acuerdo que con otras. Puede ser. A mí me parece que es válido que ciertas mujeres hayan tratado de organizarse bajo un término, bajo un concepto que sienten que las visibiliza de una manera positiva, y a mí no me parece mal, digamos. Después, es como sería una charla súper larga pensar si el Estado debería hacerse cargo de ese término, no hacerse cargo, garantizar que las mujeres no sean maltratadas ni violadas mientras estén en esa situación. Eso ya sería como una charla eterna. ¿De acá sonrío, voy a leer a su oyente, por eso sonrío. Su oyente predilecto las mató. King Kong. Siempre nos mata, siempre así que está mata. Todo bien con King Kong. No, pero sí. Hoy las mató. Pero valoramos su aporte, justamente. Vamos a ver. King Kong, defínanse, mujeres. ¿Quieren la desaparición de la prostitución o leyes que protejan su ejercicio? Bueno, creo que no nos entendió. No, King Kong me parece que no entiende nada. A ver, para mí es un cuestión, fenómeno. Volvemos a dicotomizar la discusión, claro. Es donde pierde riqueza. Fue King Kong. Ahí es donde King Kong, pierde, perdón, riqueza. No te mando un saludo, papi, ¿eh? Ahí esos extremos son muy lineales. Que me disculpe, King Kong, pero es muy lineal para lo mí, que King está Kong, diciendo. Si es muy estás básico. En contra de la prostitución, tenés que empezar a escuchar desde el puente. A ver, un chiste. No, muy básico me parece, muy lineal. Perdón, papá, pero nada, me parece que es medio lineal. Uno está en contra de la prostitución, obviamente. Bueno, todos estamos en contra de la prostitución y vamos con Juli. Vamos a leer un texto que un poco reafirma todo lo que se estuvo diciendo. Habla de... se pregunta si el oficio, sobre el oficio más antiguo del mundo. Y dice que Otro mito falso supone que la prostitución es un atributo innato de las mujeres y por lo tanto inevitable. Construcción muy conveniente al patriarcado y a los explotadores. La prostitución expone el propio cuerpo al servicio de otro para que sea usado como mercancía, por tanto no es oficio sino esclavitud. Es imposible vender. La computadora se apagó y ahora volvimos y no está en el mismo lugar, pero ya seguimos. Bueno, igual lo que manifiesta más o menos la postura es esa, de que la prostitución no es un trabajo. En un momento pone un testimonio de una persona que había dejado su currículum para conseguir trabajo y le mandan un ofrecimiento laboral de puta, de prostituta. Bueno, después le pidieron perdón, que había sido un error, pero bueno, era como también una forma desde el Estado de legalizar la prostitución. Hola, hola, hola, hola, hola. Uy, tenemos un llamado, Johnny. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches, ¿quién habla? Soy Luis Quejul, crítico. Ah, ¿qué tal, Quejul? ¿Qué tal, cómo andan? Discúlpame, ¿crítico de qué sos? De todo, de la sociedad en sí. qué groso, ¿qué estudiaste? ¿Criticología? Criticología, en la UBA. Muy bien, qué bueno. Lo primero que quería decirles es que los felicito por el programa. Gracias, muchachos. Se ve que están fumando menos porro y están trabajando un poquito en la producción. Se nos terminó. ¿Puede ser? Nunca fumamos. Ah, ¿no fumaron nunca? Jamás. Y sale así el programa como el orto. Lo hacemos con mucho amor, pero caretas. Perfecto. Lo segundo y más importante, quería hablar un poquito del festival ese que hicieron el sábado. ¿Viniste? Vino, perdón, que salió buenísimo el festival. Sí, entiendo que la gente se esmere por hacer las cosas bien, pero a veces no salen como uno quiere, muchacho. Pasé el sábado por Falcón, por la puerta, y vi una muchedumbre. Sí, eso es verdad, muchísima gente. Entré. Y para mi sorpresa había un festival. Yeah. Sí, digamos que mucha difusión no tuvo porque lo vi de pedo. ¿Cómo no? Salió en el diario y todo. Ah, salió en el diario. ¿Qué diario? Tiempo Argentino. Tiempo Argentino. Tiempo. Ah, no sé, Tiempo Argentino. Salió una nota también, pero lo dijimos en los programas, ¿no lo escuchaste nunca? No, me llega Tiempo Argentino. ¿Y no escucharon otro programa? Poco. Todos los programas. Poco. Ah. No es muy interesante, que digamos. siguiendo, bueno, con un poquito esto del festival, entré y empecé a ver fotos colgadas. Muy buenas las fotos, ¿eh? Buenas, sí, pero las bajaron de internet y las imprimieron. No sé, porque mis hijos sacan mejores fotos que las que había colgando. Eran de un colectivo fotográfico. ¿No? Ah, de un colectivo. Muy buenas. Pídanle al taxi después que las traiga, porque el colectivo va para atrás. Después vi unos cuadritos colgados. No sé si eran cuadros. Para mí eran pedazos de lienzo. No tenía mucho sentido. Estaban haciendo muy bueno, pintadas. Muy bueno los cuadros. Para ustedes muy bueno. Sí, para un crítico no. Lo que pasa es que ¿qué sentido le buscas vos? El sentido que tenga algún sentido, eso. No, el sentido es el le problema, busco. Que Jul. El sentido le busco. Después, no sé, seguí caminando y había un norteamericano haciendo un graffiti en la radio, ¿puede ser? No era norteamericano. Ah, no era norteamericano. No. ¿Está estudiando en algún lado ese muchacho? ¿O vino a practicar a...? No, es un invitado, es un chico. Ah. Es el profe del circo del puente. Ah, pensé que era de Bronx. No. Después giré en el mismo edificio, había un gordito haciendo un dibujo lamentable. Lamentable. Ni siquiera entendía qué era lo que estaba pintando, así que salí corriendo de ahí. Es Nicolás, un amigo nuestro, estaba pintando el logo de la radio en nuestro nuevo estudio. Ah, pobre pibe. Y salí corriendo, me choqué con unas esculturas, unos pedazos de hierro y eso que había ahí en el medio. Los tuve que esquivar así, corriendo. No tenía mucha forma, pero bueno. No sé, ¿quién lo trajo eso? Unas escultoras, amigas del puente. Escultoras. Que... Dices escultoras. No sé, sí, son escultoras. Ah, escultoras. Perfecto. Se dedican a eso. Bastante pobre, bueno. Por suerte pasé rápido por ahí y vi un escenario bastante pobre. No había mucho para hacer el escenario. ¿Qué sabes del arte, Quejul? Un montón. Si querés nos vamos a tomar un café a algún lado y te cuento lo que es el arte. ¿Cómo está? Sí. Julieta, venís matando el joven pro, Quejul. No. ¿Qué querés? Hay que contestar algo. No importa, está perfecto. Para eso llamo, muchachos, para debatir, porque si hablo solamente yo. Pasé por ese escenario y vi unos tipos tocando unos instrumentos que no sé. Tendrían que ir a estudiar también un poquito. Cuatro payasos muertos. Sí, son cuatro payasos. Banda. O estaban muertos o eran cuatro payasos, no sé. Después, no sé, vi gente del teatro también, una banda de teatro. Sí, que la María te ilumine, muy bueno, sí. Lo que hicieron. ¿Por qué no dejan de improvisar con gente extraña y traen gente realmente que sea capaz de organizar un festival, no? ¿Pero qué te gusta vos, Quejul? No sé, algo... ¿Hay algo que te guste en la vida? Un montón de cosas. ¿Podés decir nombrar alguna? Me lo guardo para otro momento, porque si no lo voy a... Por ejemplo, ¿el programa de Majul te parece bueno? El programa de Majul, sí. Tu primo, ¿no? Es mi primo. Claro, no, entonces está bien, si te parece bueno Majul ahora entendemos todo. Bueno, por eso, mi crítica parte de ahí. ¿Qué opinas del tema del día, Majul? El tema del día. El tema del día. ¿Qué opinas del tema del programa del día? Y es un tema complejo para hablar. ¿Cómo? Es un tema complejo, cada uno tiene su postura. Sí, claro. ¿Y la yo creo que la mía es complicadísima. Mira. Sí, se me mezclan los personajes. Tenés una doble moral, capaz. Una doble vida tengo, claro. Sí, en mi casa. Sí, por eso no puedo hablar mucho por radio. Y por otro lado te vas. Exacto. Sí, pero eso está muy mal. Que es bueno, pero eso es algo íntimo, les estoy comentando hoy al aire. ¿Salís a criticar todo? Es... Bueno, muchachos. En otro momento lo voy a comentar, yo quería hablar del festival hoy. Bueno, ¿está bien? Perdón. Disculpa. Porque se me va el temita y no puedo enganchar. Así que bueno, nada, no sé, muy buen programa. No comí los chorizos esos medio colorados que había porque me iban a caer mal. Así que, bueno, era para comentar eso nada más. Bueno. Les agradezco el espacio. ¿Algo bueno que haya tenido el festival? Nada. ¿Qué te parece que invitamos a las chicas hoy? No, las chicas están muy bien. Igual tendrían que dedicarse a otra cosa. No nos saludaste igual. Buenas noches, chicas. En todos los sentidos, chicas. Pero no, bien, bien. Los puedo ya felicitar un poquito por el festival porque dentro de todo hicieron algo. Creo que muy bien los chicos de los programas de Del Puente, de Tercer Mundo, las chicas de... No sabe el programa, no sabe el nombre de nuestro programa. No lo escucho. Te vamos mujeres a invitar para que revés. Te quejes y nos des una perfecto. Crítica. Estaría si bárbaro, querés. Estaría bárbaro. Así podés, que bueno. Que un ratito antes podés sintonizar y escucharnos y nos escribís. La llamo, nos criticás. Si no, dale, la llamo. Y nos llamás. ¿Está bien? Bueno, muchachos. Bueno, para mí que... O la otra. Que sí, que le cortamos, que Johnny nos manda el último tema y invitamos chao, Johnny, sos el único que zafa. De Tercer Mundo a hacer la transición. My baby don't mess around, 'cause she loves me so, and this I know for sure. But does she really wanna, but can't stand to see me walk out the door. Don't try to fight the feeling, 'cause the thought alone is killing me right now. Sticking two together, 'cause we don't know how. Hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, hey, yeah. You think you got it, oh, you think you got it, but got it, just don't get it till there's nothing at all. Separate's always better when there's feelings involved. If what they say is nothing is forever. Bueno, volvimos, estamos acá ya con los chicos de Tercer Mundo que hoy trajeron grilla en mano. Somos tres programas en un estudio, está esto que explota, no entramos más. ¡Vamos con la grilla de Tercer Mundo! Bemba, ¿eh? Esto es una radio comunitaria, papá, tres programas en uno. Y hoy no hay programa sorpresa, ¿eh? Hoy viene con grilla, contanos un poco de qué se trata. Para, que antes saludé ella. Bueno. Dos micrófonos, dale. Bani, Juli, iba a saludar nada más. Saluden, cierren el tema. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por venir. Es divertido. El tema no se cierra, está bueno que se siga discutiendo. Siempre abierto. Siempre abierto. Siempre abiertos al diálogo. Perfecto. Iba a decir siempre abiertos al diálogo. Yoni, cortale a que Juli, Yoni. Bueno, nada, muchas gracias. Estuvo bueno, está divertido. Incluso lo que sale fuera del aire, así que se repita. Bueno, muchas gracias por venir a las chicas de Mujeres al Derecho y al Revés, por quedarse en realidad, de verdad, por el audio, por los audios, por la predisposición, por todo. ¿No? Sí, muchas gracias por toda la información que nos mandaron. Por la ¿pagan discusión. Ustedes? Sí, pagamos nosotros. Sí, obvio. ¿Pagamos nosotros? ¡No! ¡No! es lo que menos nos molesta. Y decir que mañana, en cuando una selección de mierda juega un partido de fútbol, nosotros hacemos cine, proyectamos Caché, película. Escondido, que es un peliculón. De Haneke, francés. Así que los esperamos. Acá van a venir la gente de Tercer Mundo, que nunca vino, prometieron que van a venir, ¿no? Sí, sí, vamos vamos a estar ahí. Perfecto, a las 9 se pasa un corte y a las 10 y media la peli se puede cenar. Y nos esperamos todos mañana. Cuéntenos, dale, qué tienen en la grilla. Ante todo, buenas noches, audiencia. Vamos a hablar con... Quiero aclarar que el gato fue una pata fundamental del festival, ¿no? Un tipo que hace todo, todo lo sabe hacer. Un aplauso para el gato. Es fundamental en todo. Gracias, gracias. Bueno, en el primer bloque vamos a hablar del debate este que se abrió con Calle 13 y Clarín. Bueno, vamos a pasar después un audio de Galeano que tiene que ver con eso también. Segundo bloque, Mundo Rasta, que se viene con Yellow Man en Argentina, nuevo disco de Pampa Yakuza y varia información. Es buenísimo que para demostrar que tienen grilla nos cuenta el programa por bloque. El primer bloque, segundo bloque. Es que la primera vez que traen grilla lo tienen que demostrar, es claro. Terrible. Bueno, el tercer bloque, vamos a hablar de los viajes astrales. Viajes astrales, así. Perfecto, y el cuarto bloque está viniendo. Está viniendo. Bueno, acá los chicos del colectivo dicen, que julma la onda. El colectivo se transforma en un tren y el festival fue una fiesta. Bueno, hay un montón de mensajes, nunca hubo tantos mensajes. Es lo polémico del tema, nos parece buenísimo. No, las chicas serán. La presencia de mujeres al derecho y al revés. Lo banco a Quejul, sobre todo por lo del gordito que pintó, dice uno. Así que un fuerte abrazo a la radio. Y bueno, le íbamos a pedir la participación a Johnny, pero se levantó, así que nos... Vení y pasá, Johnny. Sí, va al baño, es una persona. ¿Qué va a ser una persona? Johnny, le decimos. Y le íbamos a pedir, a partir de hoy, que nos ponga puntaje en los programas. Así que... ¿Hoy tengo que poner puntaje, hoy, el día de hoy? Sí, porque todos los otros jueves nos olvidamos. ¿Lo escuchaste el programa? ¿Esto fue un programa? Uy, es peor que Jule, el hijo de puta. Sí, fue un programa. Bueno, no, fue muy amplio el debate, pero bueno, mucha gente y por ahí costaba, ¿no? Que se llegue a una conclusión. Mucha gente. Mucha gente en este estudio. Bueno, un puntaje del 1 al 10. Por empezar, y podemos ponerle un 7. ¡Bien! ¡Vamos! Por cómo empezó, es una maravilla. Bueno, muchas gracias a todos y los dejamos con Tercer Mundo, que sé que es un programa. Y ahora Johnny está volviendo a poner Johnny música. Dale, Johnny, dale. Bimba, bimba, bimba. Bimba, bimba, bimba. Bimba, bimba, bimba. Y gracias.